y con la libertad de expresión vamos a recibir a la compañera Manuela Calvo, es periodista en distintas fuentes, pero Manuela trabaja en medios nacionales también, es originaria de la provincia de La Rioja, o me equivoco. Ahora le pregunto a la propia Manuela. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá, Manuela. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Sí, soy de La Rioja, escribo para un medio nacional, pero vengo haciendo comunicación hace muchísimos años y periodismo acá por de distintos medios. Muy bien, estamos hablando de La Rioja 12, trabajás para Página 12, no hay por qué no mencionarlo. Sí. No, ahí escribo cotidianamente, pero los problemas que tuve en realidad son con contenidos que creé para redes sociales. Con contenidos que creaste para redes sociales a partir de un caso del que nos hemos hecho eco, como tantos otros medios en la Argentina, que es el caso Arcoiris. ¿Tenés una síntesis para contarle a la audiencia, Manuela, del caso? Bien, bueno, cuando yo conozco el caso, en realidad es porque observaba en los medios locales muchísima violencia mediática, muchísima violencia simbólica, y eso me llama la atención. Especialmente había una conferencia de prensa donde un padre hablaba mal de una abuela que acababa de atropellar con el auto cuando secuestró a la niña. Esto era en el marco de todo un contexto judicial donde había denuncias de abuso hace años. Esto sucedió en el año 2021, cuando yo empiezo a investigar, y la causa en realidad venía desde 2018. Cuando me pongo a indagar, sé que algunas colegas que habían cubierto el caso habían sido violentadas, y que esa era la razón por la cual solamente el acusado de abuso, la familia del acusado de abuso, estaba en los medios y nadie había hablado del otro lado. Entonces quiero conocer ambas partes para conocer todo esto, y ahí me propuse hacer un documental, cuando conocí un poco más del caso, sobre la madre protectora del caso Arcoiris, para entender cómo una mamá que denuncia los abusos sexuales de su hija termina siendo la criminalizada y no así quien habría cometido los delitos que estaban denunciados. El caso es muy complejo, tiene 29 expedientes, tiene muchísimas idas y vueltas, pero por sobre todo cuando indagás en los expedientes no podés creer que no haya un procesado, por lo menos, que no haya habido un juicio, por lo menos, con la cantidad de evidencias que existe. Entonces, más razón para contarle esto a la ciudadanía, ¿no? Yo empecé a desmentir un poco en mis redes sociales mentiras que habían de parte de la defensa del acusado de abuso que daban en medios, porque mentían información falsa, hay un montón. Empecé a hablar un poco sobre la problemática, ahí me doy cuenta que hay 1.200 casos de revinculaciones forzosas, que son estos casos donde las víctimas de abuso sexual son forzadas a vivir con su progenitor por la Sagrada Familia, por disposición de los juzgados de familia, que priorizan ese contacto, ese vínculo a la salud psicofísica de esta criatura antes de saber realmente cuál es la realidad, ¿no? Entonces, ante la duda, los ponen en riesgo. Y esto hace que muchas veces el Estado tenga la responsabilidad de que este delito se continúe, porque son los que lo someten a sus agresores. Además, bueno, estamos hablando de una menor que fue víctima de violencia sexual de parte de su progenitor. La justicia la obliga a la niña y a su entorno también a aceptarlo, a revincularse con el abusador, por decirlo de una manera clara y llana. Y en el medio está nuestra compañera Manuela tratando de contarlo. ¿Qué pasa, Manuela? ¿Por qué te pones a hacer esta investigación y este desarrollo en el que, que por ahí no entra en tu cobertura, en tu trabajo para Página o para los medios convencionales? No, yo ya venía haciendo trabajos documentales que me parecían necesarios para interpelar la violencia mediática. En principio lo había hecho en otro caso judicial, donde una víctima del delito de divulgación de contenido íntimo sin consentimiento estaba siendo gravemente revictimizada por la sociedad. Entonces denunciar había sido mucho más doloroso para esta víctima, quien logra condenar y que está en prisión actualmente su agresor. Y continúo con este caso porque me parecía muy importante romper ese mito de la falsa denuncia que siempre desestima las investigaciones de los casos de agresiones sexuales, sobre todo cuando las víctimas son las más vulnerables, que son cuando son las infancias y cuando son delitos intrafamiliares. Entonces, me parecía que el trabajo pedagógico de entender la problemática era urgente, y bueno, por eso elijo este caso para hacer un documental. Y en el medio del proceso del documental, en el medio de la investigación, digo, lo más urgente es entender la problemática de las revinculaciones forzosas, o por lo menos que los jueces y las personas que deciden sepan que la sociedad está consciente de esta tortura, porque es una tortura de manos del Estado. Y ahí me pongo a hacer un dibujito animado, un corto, que me iba a llevar menos tiempo que lo que me llevaba todo el trabajo documental, que estaba por estrenar en febrero del 2022. Cuando publicamos el tráiler, salta el padre de esta niña y dice que la protagonista de este corto de ficción, que no era sobre un caso en particular, sino que era ficcional, era su hija. Entonces me veo en el trabajo de reformar por las dudas para blindarlo de la posibilidad de que ningún pederasta diga que era su hija, porque se trataba de esta problemática y había muchos pederastas que podrían haber dicho, esa es mi hija, borra tu dibujo animado. Tu dibujito, claro. Entonces le cambio el dibujito animado y pasa a tener una impronta estética en el cual el personaje principal cambia de forma todo el tiempo para que no sea nadie en particular. Entonces le cambio el nombre también y le pongo sin voz. Bueno, hago toda una cuestión para cambiar la fecha de estreno, porque este replanteo me llevaba tiempo en la producción, y en el medio me llega una notificación de la jueza Payaro, que había censurado en un tiempo récord este trabajo. Pero junto con este trabajo utilizaron este dibujito para en realidad censurar el trabajo documental. Entonces, la jueza Payaro me prohíbe estrenar el dibujito, me prohíbe hacer el documental y hablar del caso de cualquier manera, y me obliga a borrar todas las publicaciones que le advertía a la ciudadanía de la información falsa y de la problemática estructural, que eran como 20 videos cortos que yo tenía en mis cuentas personales, porque si no me cobraba 50,000 pesos por día que yo no cumpliera la orden. En redes sociales. En redes sociales. Así que yo borro todo de mis redes sociales, no vuelvo a hablar del caso, no saco el dibujito, no saco el documental, y bueno, y busco ayuda legal, porque me parecía que legalmente dejar esto firme era un antecedente peligrosísimo para la democracia. Y bueno, lo que me pasó acá en La Rioja es que empecé a buscar abogados, nadie se quería meter, porque bueno, por los funcionarios que estaban detrás, por toda la cuestión. La cuestión es que quedó firme la sentencia de una medida autosatisfactiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que la jueza decide en un juicio en el que vos no participás. Yo tengo una sentencia firme como si hubiera perdido un juicio sin que nadie me hubiera escuchado, sin que nadie hubiera visto el dibujito, y con evidencias que además mostraban que el dibujito no estaba ni terminado. Y sin poder ejercer tu derecho a la legítima defensa. Sin ejercer derecho a legítima defensa, y además han vulnerado tremendamente el derecho a la información de la ciudadanía, porque a partir de esto, una vez que a mí me censuran, los imputados por los abusos empiezan una campaña de información falsa muy agresiva, movida por un antifeminismo muy agresivo, por mucha misoginia, por mucha violencia simbólica. Esto está documentado porque yo lo fui reportando a la Defensoría del Público. Entonces hay una campaña muy estigmatizante y muy revictimizante para la víctima principal, que es la niña, que está registrada, ¿no? O sea, pero sin embargo, a mí el 5 de junio, o sea, el lunes se cumple un año, me caen y me allanan mi casa, me secuestran mi computadora, la de mi marido, mi teléfono, se llevan todos mis discos extraíbles, porque yo hago trabajo audiovisual hace más de 20 años, o sea que son un montón. Bueno, se llevan un montón de cosas, aparte del momento violento, porque este presunto abusador le dijo a la justicia que yo había incumplido. Y como no tenía pruebas, vinieron a buscarlas. ¿No? Pruebas que no existen, porque yo no divulgué absolutamente nada de lo que la justicia me prohibió. Así que esa fue la razón de mi allanamiento y mi razón de mi primera imputación penal, que es por desobediencia a la autoridad. Al otro día de mi allanamiento, el asesor de menores del caso, que es un asesor de menores que tiene la responsabilidad de haber vinculado a esta niña con sus abusadores durante 5 años, me hace una denuncia por coacción, que yo coaccionaba a la niña y que esa era la razón por la cual la niña se negaba a ir con su padre. No los abusos sexuales, no todo lo que está en el expediente durante años, sino que yo, investigando esto, soy la que amenazaba a la niña, que si iba con el padre, no sé, por un disparate así. Coacción que nadie podría es amenazar. Creer, es, pero la fiscalía le dio lugar. La fiscalía me dio 2 imputaciones y la jueza me mandó a allanar. Bueno, del allanamiento contamos, Manuela, el año pasado, incluso hablamos contigo desde esta emisora para reflexionar con nuestra audiencia acerca de estos ataques a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y que también son reflejo de lo que sufren las niñeces. Lo dijiste a la pasada, el Estado revictimiza, el Estado también es la justicia que se hace cargo de representar pura y duramente al machismo y al patriarcado en nuestras provincias, en todas las oportunidades que pueda. Hace un ratito estaba contando el caso rápidamente a la pasada de Luciana Pecker, que fue amenazada de muerte. Ella está trabajando con el caso de Telma Fardín. Sí. En el caso del documental Mala Víctima, que vos habías realizado contando la historia de una víctima de como cuál era la palabra que usaste, discusión íntima sin consentimiento. Exactamente. En ese caso, ¿tuviste la misma repercusión? ¿Sufriste acoso y esta violencia sistemática, Manuela? Tuvimos miedo porque estaba suelto el agresor y tenía, y habían antecedentes peligrosos, pero no de la justicia. No pensamos, no nos imaginamos en ese entonces que la que iba a reaccionar así iba a ser el sistema judicial. Creíamos que los ilícitos los cometían los delincuentes, no los jueces. Entonces, en ese entonces no dimensionábamos con qué nos estábamos metiendo. Hoy, ya con muchas cosas más, porque digamos, este es el primer caso en el que a mí me persiguen, pero son tres casos de abuso sexual intrafamiliar en los que yo estoy en el expediente. Tengo una perimetral con niña Lila del caso Cosquillitas, que es una niña que yo no vi en mi vida, ¿no? O sea, la niña hoy probablemente esté sometida a situaciones de abusos, pero yo no me puedo acercar a esa niña que no conozco, ni nadie de su familia materna, ¿no? Su madre tiene una tobillera. Entonces, esto es sistemático, y ahí hay una cuestión también institucional que tiene que ver con que las denuncias de abuso sexual son cada vez más frecuentes. Entonces, también hay una respuesta de las instituciones que no están en condiciones de dar respuesta. Porque el caso Telma Fardín, por ejemplo, lo que hizo fue que las denuncias subieran exponencialmente. Siempre estos delitos quedaron sin denuncia. Y ahora lo que queda en evidencia es que quedan sin condena. Entonces, por más denuncia, por más evidencia, por más pruebas, la justicia no avanza. La verdad es que es impresionante enterarnos y seguir profundizando en esto que vamos descubriendo, que un poco ya lo sospechábamos, que nos vamos enterando cada vez de la justicia de una provincia como la Rioja. No es la única, y el accionar de juezas, jueces, fiscales, no importa el género de los administradores de la justicia, atrasan, y no unos años, atrasan casi un siglo. La verdad es que es difícil de entender cómo esta realidad convive toda junta dentro de la Argentina, donde por otro lado, en la misma punta de la cinta, la sociedad tiene conquistas, durante esta gestión de gobierno se consolidó el derecho por el aborto legal, seguro y gratuito y demás. Manuela, es complejísimo, pero además está a las luces vista la injusticia que estás padeciendo, y estamos en condiciones ahora de afirmar que en este gobierno y durante este año que se está por cumplir 40 años de democracia, Manuela, en la Argentina hay censura. Te agradecemos por este rato, y si ha quedado algo que quieras señalar, que quieras poner en evidencia frente a nuestra audiencia, tenés el micrófono a disposición. Reitero nuestro agradecimiento contigo por estos minutos. Bueno, yo lo que quiero como cierre es que Griselda Blanco no tuvo la suerte que tuve yo de que se visibilizara en el proceso de la persecución. Ahí está, sí. Y hoy es demasiado tarde para ella. Entonces tenemos que estar muy atentas, porque hay muchas personas que deben estar pasando a mí de alguna u otra manera, en pueblitos, en distintos lugares del interior, por ahí no los vemos. Y después tenemos tragedias como estas, o aparecen suicidadas. ¿Cuántas periodistas no habrán sido dadas por suicidadas si en realidad las quisieron callar? Así que tenemos que estar muy atentos y tenemos que hacer red, porque a la censura la tenemos que combatir entre todos. Ahí está, es muy buena la oportunidad para que te acordaras de ella. Gracias de nuevo, Manuela, y bueno, la tenemos a la compañera la tenemos presente, esperamos estar en contacto de nuevo muy pronto, Manuela. Bueno, estamos en contacto, muchas gracias por visibilizar. Hasta luego. Ahí está, bueno, nuestra compañera Manuela Calvo de La Rioja, hablando sobre una realidad que muchas veces se oculta y que muchas veces desde la sociedad misma no queremos ver, y después no sabemos de dónde sale la violencia, ¿no?